Yo soy Uma-chan. Y bueno, ya estoy aquí empezando el programa. Así que como ya saben, ya está el post en Facebook. Ya está puesto el post en Facebook. Así que el tema del día de hoy, como dice aquí en el post, es NTR. Para todos aquellos que dicen, esto como que me suena, pero como que por qué pasa aquí. Bueno, el día de hoy es tema escogido por mi grupo de WhatsApp, La Unidad del Caos. Y bueno, entre todos ellos votaron, opinaron, contaron, hicieron votaciones y todo lo demás desde hace bastante tiempo. Salió a flote, bueno, el género hentai del NTR. Así que vamos a ver de qué se trata, qué es esto del NTR. ¿Qué tanto sabes tú de este tema? ¿Qué anime de este género de NTR es tu favorito? ¿Te sabes algún título que digas, es que este está buenísimo, Uma? Y bueno, ¿te ha pasado algo así en tu vida real? ¿O solo desearías que te pasara? Y bueno, todo esto y mucho más, solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. ¿Qué? ¿Acaso hay otra? Y bueno, en lo que empiezan a llegar a saludarme aquí al Facebook, a pedirme sus canciones, sus pedidos, a comentarme todo lo que saben sobre el NTR, que sí, estamos hablando hoy de cosas de hentai, en específico de NTR. Así que, en lo que empezamos a llegar y que me empiezan a comentar y me dicen, ¡ay, hombre, aquí estoy, miran! ¡Woo! Entonces, vámonos con un poco de música para empezar como a despertar, a despejarnos estas ideas, así a conectar neuronas y todo eso. Recuerden, en Facebook me encuentran como Uma Nexus, UMMA Nexus, así me encuentran, me mandan su solicitud de amistad, yo con todo gusto los agrego y nos ponemos a platicar sobre estos temas bastante extraños aquí. Pero bueno, esto está empezando, chicos, así que venga la música. Show my name. かせてみれば気持ちまで軽くしてくれるよ。今にでも飛べそうじゃん。そこに山があるからそう言ってた途端か結局答えは単純で誰もが挑み続ける旅人なんだ。ほら雨さえもエネルギーに変えて笑顔探せ踊り明かすと太陽を示す僕らのコンパス辿って行けば自由になれるから。共に打ち上げよう花火気持ち一つにして太陽は沈み繰り返す。 Por acá, voy a mandar saludotes. Oh, por... ay, ya me dijo, hola. Ok, vamos a mandar saludos. Saludos para Alfonso Ávila, para Pudín, para Granjita Chan, para Fer Chumich, para Mariquiuchi, para Yuki Olivañez, para Lucir Algas Quemadas, para Santos Gámez Castillo, para Pudín, para Renato Recinos, para Alfonso Ávila, para Zig Vázquez, para Mau Can, que nos está escuchando desde su oficina, sí, te mando un besote, ¡mua! Para Paletita Galletuda Amarrando Bajas, para Pudín otra vez, para Lucina Algas Comadas, para Sakurita Moon, para Jeffrey Bene Refrito, para... ¿Qué me hace falta de este lado? Creo que son todos los que están y están todos los que son. Y bueno, para Anita Moya, que ya también acá se anda reportando. Por acá de este lado me dicen, Lucina de las Comadas, no sé qué sea el NTR, pero sé que arderá el caos y me puedes poner la canción de Arrival de Pornografía, y si en un ratito más te la pongo. Santos Gómez dice, ¿qué demonios es NTR? ¿Con qué se come eso? Por acá Pudín, que obviamente es el que puso este tema en la unidad del caos, dice, pedir tu NTR es como pedir el Zelda. Así que llevan células, ok. De uno de los que no saben qué es el NTR, dice Renato Recinos. Yuki Leñez dice, un amigo mío me dijo que eso solo pasa en el hentai. Sí, así que el día de hoy es anime con hentai. Jicarita dice, no comment. Hola, ¿podrías poner la canción de Chosen Dynamic de Kazuka? Ok, ahorita la ponemos. Ok. A ver, les cuento rápidamente qué es el NTR, o más conocido como Netorare. Sí, es el género del hentai, es una ramita por ahí perdida del hentai. Y el Netorare, también conocido como NTR, es un género del manga japonés, principalmente enfocado a infidelidades. Ahora también se ha metido bastante en el anime. Y bueno, este se enfoca a principalmente infidelidades y el robo de parejas, principalmente femeninas, por otro individuo, obviamente. Es quizá uno de los géneros más complicados, no por su contenido sexual se puede definir normalmente en muchos casos, sino por el hecho de explotar el tema de las infidelidades y la idea de la que el protagonista pierda a su novio o esposa o pareja o... pareja, novia, esposa, a manos de otro personaje. No sé si me expliqué. O sea, estamos hablando de específicamente de hentai. De hentai, donde el personaje principal pierde a su pareja, ya sea en una infidelidad, ya sea con el tío, con el primo, con el vecino, con el compadre, con el jefe, con cualquier cosa. De eso se trata el NTR, de infidelidades, en donde se roban a la pareja femenina. La mayoría, también se puede hacer en la pareja masculina, pero generalmente sucede más alrededor de la pareja femenina. Anita Moya dice, hola a todos, de verdad no sé nada del tema, aprenderé hoy, gracias a la unidad del caos. Saludos. Ok, sí tenemos espacio. Aquí ya nos pidieron No Game No Life. De este lado Anita también ya me hizo su pedido de canción. Sí, así es, Night, Lucy, nalgas quemadas. Todos pierden a sus waifus o a sus esposas, novias, por otra persona, por otro personaje. Así que estamos hablando de hentai, cuestiones, ya saben, de este tipo. Sí, este tema es de Mike, Sakurita Mon, así es. Por acá, ¿qué pasó? Brandy Jones nos dice, me reporté enferma del trabajo. ¿El trabajo? Ok. Saludos, Sumachan, pues espero te mejores, espero te mejores. Descanses, eso es bueno. ¿Podrías predicar el tema con un ejemplo? El tema con un ejemplo. Pues es que no sé, o sea, imagínate que tú eres un chico así, tranquilo, trabajador, y acabas de entrar, no sé, a una empresa, y hay una fiesta de la empresa, y entonces tienes que llevar a tu esposa, y tu jefe se enamora de tu esposa, y por azares del destino, pues en la gran fiesta, tú y tu novia, tú y tu esposa se separan, y pues tu jefe se lleva a la esposa a recorrer la empresa, ¿verdad? A que la conozca, conozca las instalaciones y pues págatelas cuando te la regresa, pues ya está. Ya tiene babas de otro. Así, esa es mi imagen ilustrada. ¡Qué asco soy para estas cosas en vivo! No, bueno, es que sí es complicado explicar esto así. Pero de eso se trata. De eso se trata. Es cuestión de hentai y de esposas que son, pues sí, que cumplen con la infidelidad finalmente. Sí, fue buena descripción. Yo quiero llevar esto, ¿tú crees? No sé, yo siento que estoy hablando al aire y que nada más me están así como dando el avión. Así se siente, nadie opina nada, nadie dice nada, solamente me piden sus canciones. Me siento extraña. Después lincharé a un pudín chillón. Entonces, Sara Leticia, le hago más sobre el tema. El ejemplo más claro y realista ha sido Nana, porque una de las protagonistas es una lesbiana, muchas veces fue culpable y luego le hicieron lo mismo. No. No, porque Nana no es hentai. Nana no es hentai. Aquí lo que se trata es de la situación hentai. Pero sí, seguimos hablando sobre ese tema de infidelidades. Sí, en el caso de Nana Hachiko, pues sí es bastante infiel. Sin embargo, no es el tema. Seguimos sobre el tema hentai. algo con menos ropa, más chichis y más cosas así. Dios. Uma-sama, Otome Dori, no sé por qué odian a Otome. A ver, me voy a esperar a que termines de dar tu idea, porque por mi idea no te entendí así. Jesús Uchiha dice, disculpa, pero no sé qué es un NTR. Ya di el ejemplo. El ejemplo es, tú vas a tu empresa, hay una fiesta de empresas, y tú estás casado, llevas a tu esposa porque es la fiesta de la empresa, Y bueno, por hacer ese destino, bueno, en esta fiesta siempre te separas de tu pareja. No sé, vas al baño, en lo que vas al baño, tu jefe que se quedó perdidamente enamorado de tu esposa se lleva a tu esposa a dar una vuelta por la empresa para que conozca las instalaciones de la empresa. Y bueno, el jefe le da con todo contra el muro, contra el escritorio, contra lo que se deje a tu esposa. Y bueno, tú quedas a un lado, frito y solo, porque tu esposa pues ya terminó ahí revolcada con tu jefe. Así que ese es el tema del día de hoy. Infidelidades NTR Netorare. Netorare de El Hentai. Sí, eso es lo peor. Que Pudín propuso el tema. Pudín me dijo, no, sí, yo voy a dar un buen de opiniones y yo voy a decir todo y nada que opinar, ¿saben? Ariana Jaco me dice, hola chavo, hola macha, buenos días. Yo tampoco sabía qué era, pero ya todo quedó claro. Siempre se aprende algo nuevo. Gracias por poner, ¿puedes poner la canción de Flow Colors, please? Sí. ¿Qué les parece que...? Ah, mira, ya que voy de este lado. Aileen Cruz dice, hola Uma, ahora sí, completo, ya dice. En Otome Dori, no sé por qué odian a Otome. Digo, no entiendo, ok. Otome se mete de actriz porno, pero es más como violada. Pero, ¿y el otro qué? Se fajaba viendo cómo violaban y él se alejaba. Otome Dori, la protagonista, es amiga de dos hermanos, un hermano y una hermana desde niños, y ella está enamorada del chavo que se llama Katsuki. Ok, pues no sé, pero es un... es complicado. Por ejemplo, yo no estoy segura en la vida real que alguien se casara o se enamorara de una persona que fue actriz porno o que fue prostituta o que fue de estas personas que venden su cuerpo. Es complicado que alguien, que un hombre diga, ah, sí, me caso contigo porque fuiste actriz porno. Ya, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ok, me voy a casar contigo porque fuiste actriz porno. Es complicado. O porque fuiste prostituta. Así que, pues no, suelen ver sus videos de porno, cuando dice ya fueron actriz porno o fueron prostitutas, pero no, no es tan fácil. No, tampoco School Days en su caso. Y además, en el caso de School Days, el protagonista es hombre, se queda siendo el hombre. Y sí se mete con muchas mujeres y es infiel, pero no hay... No hay esa trama tan fuerte, tan fuerte. Vámonos con un poquito de música porque ya son un chorro de pedidos. Vámonos con un poquito de música y les cuento unos cuantos títulos de esta situación de la NTR, del Hentai, también para que... igual y no para que se pongan a ver todo el fin de semana o todo el día completo por ahí, por ahí. ¿Quién dijo que estaba reportado enfermo? O para los que puedan estar en su casa disfrutando, para que todo el día se pongan a ver NTR de Hentai, sino para que si pueden lo vean uno, comenten uno, tengan una idea de lo que es y digan, ah, bueno, ok, esto es, no es tanto como para meterlos en el mundo Hentai. Dios, qué horror. Bueno, vamos a seguir con música, yo regreso, no se vayan, esto es Anime Anímate con NTR que nadie entiende. Ok. ¿La rumba? No, es otro baile. Insignias de baile. Yo no creo que esté exagerando. El lenguaje abeja en verdad es complicado. Parece un paso y en ocho ya está. Al moverse dicen algo más. Marca el ángulo que se forma. Del sol a la entrada al panal.

ではなくても夢ではなくても飲めてみてみたい。ギターが刻むのは踊り子のステップ、木の髪飾りを揺らしながらどこへと我を誘う。Oh, Ok, empezamos otra vez con los problemas. Y... ah, sí, ok, perfecto. Así. Según yo, estábamos en... esta... ajá, no se deja. ¿No? A ver. Santo Dios. Ok, a ver, denme un segundito. Estas cosas pasan porque estamos en vivo y Dios. Y aquí no le importa. ¿Qué onda con Noche de Paz del Mundo y Dios? No, no, de verdad que no, ¿eh? ¿Qué onda? A ver, esta es de Anita Moya para JMSC, a ver si suena y yo regreso. ¡Ah! No me deja poner música. Ahí va, ¿no? Dios, ¿por qué no me deja poner música? Tenemos problemas, Dios mío. ¡Oh, oh! No se desesperen, que yo me desespero más. Ok, a ver. A ver, vomita con calma, con calma. Mal 주변이 없어도 날 이해. Que no me permite poner música. Ay, Dios. Vamos a ver si... estas canciones, porque si no, entonces vamos a tener que dar por terminado el programa hasta que revise este tipo. Así que... 시간들 손을 내밀어준 Sospecho que mi propio equipo me trolea. ¡Ay, no! Bueno, las canciones que me pasaron ya las volví a retomar, así que vamos a hacer el intento por ponerlas. De repente aquí se me aloca la máquina, no sé. Por acá dicen que una sama dice no sé, ya lo he leído. Jesús Uchiha dice True Blue Nose. No sé si es NTR, pero va con el tema. Ok. Por acá de este lado, Yukio Leoñas dice, como recomendación no lo veas si no son de corazón fuerte. Chocolate dice, pues no sé qué es eso ni cómo se come, menos vengo aprendiendo que Granuma Sensei, la única verdad que me ha pasado, no he visto ningún anime de ese género y sinceramente no me llama la atención. Por favor, si puedes poner, ok, ahorita la ponemos. ¿Cómo? Aquí DJ, saludos a DJ, ya me dice un ejemplo, podría ser lo que le pasó a Yamcha, ya que Vegeta le aplicó un ETR con Bulma. No, bueno, no he visto ese hentai. DJ, ya me, ¿qué tipo de hentai es? Pues no sé, según yo el anime normal no pasa eso. Pero pues, es que no sé. No. Dios, mis aquí cosas mentales. Marcelita dice que linda. Sí, colguemos a Pudín. Saraí dice, Omar, por tus explicaciones entendí que hentai NTR es cuando hay infidelidad. Y es el tipo de anime que se presta al personaje femenino. Sí, así es. Hay infidelidades y bueno, suceden más de el personaje femenino. O sea, el objeto ahí se vuelve la mujer, por así decirlo. No es que así sea, sino que el objeto ahí se vuelve la mujer y se lo quitan al personaje principal, que es el hombre queda solo. Y bueno, alguien más se lleva a la mujer. Por ahí Alfonso Avila ya nos puso uno de los 13 NTRs de YouTube. No sé quién lo ha hecho, pero ahí está uno por si se quieren también dar una empapada. Marikuchi dice, hola, yo no sabía de eso. ¿Qué me explicaste? Quedó claro. Espero que te encuentres bien. Y saludos, muchas gracias Marikuchi. Yo también espero que te encuentres muy muy bien. ¡Ah! Antes de que se me olvide y otras cosas sucedan, el día de hoy es cumpleaños de Roberto Fuentes y de Juan Manuel Herrera. Así que para ellos dos les deseo muy feliz cumpleaños. Y también es cumpleaños para Dani, la hermana de Dani, esa niña hermosa, cumpleaños hoy. Dani Traidor no me mandó su el nombre de esta chica, pero es la hermanita de Dani. Así que para ella muchos besos, para ustedes también chicos, muchos besos. Yo espero se la pasen súper bien, así que vamos a escuchar la canción de feliz cumpleaños. Y ahora sí, ya regresé. Ya tiene la... ya, de este lado dice Anita Maya, no sé si me troleo, me lo dice en serio. Dice, suerte con el programa. Espero no tengas problemas con tu equipo. A lo mejor se volvieron locos por el tema y se unieron al caos. Yo creo que sí, Anita. Yo creo que mi computadora dijo, pues ya, caos total. Ay, Lola, no te pongas loca. Nada más es NTR, ya no le vamos a hacer caso a Pudín, lo prometo. Emanuel Gómez, saludos hasta Toluca. ¿Ya tienen lápiz y papel? ¿Listos para los... ya listos para anotar los NTRs que tal vez quieran ver? ¿Listos? Bueno, les doy un ratitín más, así que consíganse lápiz y papel en lo que yo les cuento unos comentarios más. Acá Lucy dice, Lucy Narasca dice, si eres godín, te gusta el NTR. En Sakura Card Captor hay uno de terror. Sakura le baja el pretendiente a Mei Ling y en Inuyasha hay otro en NTR. No, chicos, o sea, en el anime normal no. Es en hentai, tiene que ser. No es de robarse nada más a la novia. Es de robarse a la novia, a la esposa, la pareja y profundizar en ella. Entrar en tema sin ropa interior, ¿ok? Tema sin ropa interior. Dios, ¿por qué estoy hablando de esto? Sí, así como dice Hikarita, en Sakura Card Captor no hay duro contra el muro. O sea, no. Tiene que ser que se roben a la pareja y que haya duro contra el muro explícitamente. O sea, que llegues a ver hasta dónde se... ¿hasta dónde hay? Dios mío, yo tengo que... No. Ay. Joseph Canary dice, hola mamá, saludos. Sí, ¿qué estoy diciendo? El NTR es muy rompecocoro, siempre y cuando no se ponga a pensar del lado del protagonista. Sí, tienes que ser bastante corazón fuerte. Alexaria dice, hola, hubo buen tema hoy, no sé mucho de eso, estoy aprendiendo. Pero es poder el opening de Golden Time. Ok, en un ratito lo ponemos. Sí, para que veas lo que me hacen hacer, Carlos García. Es como muy temprano, todavía hay niños despiertos. Y aquí, bueno, ay. Y ay, Dios. Bueno, es por dejar mis manos, mi programa en manos de un pudín desastroso. No le vuelvo a hacer caso, lo siento, chicos. Lo vamos a castigar, no se preocupen. Y bueno, vámonos con esta lista. Esta lista pequeña. Así que con lápiz y papel en mano, para quienes quieren saber un poco más de esto. Esta Ana no Oku no Litokoro. Se trata de dos historias de Megumi y Kawakami, compañeros del mismo grupo y por algún extraño motivo se odian a muerte, pero por un castigo que tuvieron, ambos decidieron ser honestos consigo mismos. Takun es un estudiante normal, su vida transcurría con mucha normalidad hasta que un día uno de sus compañeros comenzó a molestarlo porque su madrastra era maestra de secundaria, así que descubre la vida secreta de su madrastra. Ok. Siguiente es Orewa Kanojo wo Shinjiteru. Ok. Estos son dos chicos que sostienen un noviazgo, pero por cuestiones de trabajo él debe distanciarse por un tiempo. Sin embargo, uno de los compañeros del club de tenis quiere a su novia, no importa qué. Y bueno, ahí entramos en la cuestión de la infidelidad. ¿La chica soportará tener a su novio lejos o se irá con el amigo del club de tenis? Otro, vámonos con otro. Tanabe Yuka no Tsukahabu. Y bueno, esta es la historia de Tanabe Yuka, una hermosa esposa. Ella tiene una vida muy normal, ya que siempre seguía la misma rutina de despedir a su esposo, esperar su llegada, realizaba labores domésticas mientras esperaba que su esposo regresara. Y bueno, su vida era muy tranquila, aunque en realidad era una mujer insatisfecha. Cierto día, su rutina se ve afectada por un suceso de ser violada en su propio hogar, pero al sentir esa excitación de que, bueno, era lo que le hacía falta, comienza a desearlo más y más, y mientras existe el sentimiento de culpa de que amo a mi esposo, y bueno, poco a poco esto va desapareciendo hasta que suceden cosas más para allá. Otro es Hitosuma Kunkan Nikki. Himiko y Kiyoshi son dos buenos amigos que llevan una vida marital normal. Sin embargo, ambos cuentan con un secreto. Se han distanciado sexualmente de sus esposas para remediarlo. Kimihiko idea un plan: intercambiar esposas. Así que bueno, ya imaginarán qué sucede. Otro por ahí que habían comentado si es Innocent Blue. Así que Nozomi Saeki es una enfermera recién casada que trabaja en un hospital. Y bueno, ella se enamora de su paciente, con quien tiene una hermana pequeña trabajando como enfermera en el hospital del mismo. Ambas enfermeras sufrirán violaciones en aquel lugar. Otro es Soredemo Suma o Aishiteru. Y bueno, este habla de una joven esposa que vive en un apartamento con su esposo. Mientras tratan de llevar una vida normal, el pervertido encargado de los departamentos, como el casero por así decirlo, espía constantemente hasta lograr acercarse a la esposa y tenerla a través de un chantaje. Y bueno, mientras la esposa lo intenta soportar, bueno, ella empieza a descubrir que sí le llama la atención este aspecto sexual que estaba al parecer dormido en sus interiores. Y bueno, creo que mira, por acá ya me dijeron otros que escriban en el muro los nombres, ¿no? Por acá Carlos García dice, escriban el nombre de los muros. Bueno, al ratito, más al rato pongo los nombres, Dios. Los NTR que conozco son clásicos, son Kedamomo Taichi no Sumulede. Segundo es Oyako Rankan, de Animation. El tercero es Furiuni Hamarete Yusei Yusuru, Kion Okasan. El cuarto es Akebi no Hana Otome Dori. El sexto es un Sweet Netorado Shita no Atachi, por mencionar algunos. Ok, voy a poner estos ahorita mismo, que son los de Carlos García. O si puedes ponerlos tú, Carlos García, en lugar de que los ponga yo, así van a decir, no, pues como le está volando la información a Carlos García. No. Mejor ponlos tú, Carlos García, en el post de Facebook. En el post de Facebook, para que todos sepan algunos más. Y bueno, ahora sí, vámonos con un poco de música. Yo regreso, espero esto no se ponga loco. Así que yo regreso y no se vayan. Yo regreso. Yeah. claro que sí, claro que sí. A ver, vamos otra vez.

bueno. Ay, Dios. Esta cosa me deja sin música. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Voy a lo que voy a hacer. A ver, déjenme acomodar mis ideas. Primero, el siguiente programa aquí en Radio Anime Nexus iba a ser el que hace Carigoy en Cariland. Pero nuestra querida Carigoy está de vacaciones. Está de vacaciones, así que voy a cubrirla hasta las 2:30. Sí, hasta las 2:30. Más o menos, creo, sí, más o menos. así que lo que voy a hacer es dejarlos un ratito con el Auto DJ. Voy a apagar la computadora, voy a volver a entrar aquí a la radio para ver si con eso se arregla esta canción. Regreso para poner las canciones que tengo pendientes, para cambiar de tema también, para cambiar de tema porque como que no sé. Ya casi acaba mi programa, entonces vamos a cambiar de tema para que sea otra hora, otro programa distinto. Así que no se vayan, no se despeguen de aquí de Radio Anime Nexus. Voy a tratar de arreglar esto para que podamos escuchar las canciones que queremos escuchar, porque yo ya me frustré, ustedes también, y esto no está saliendo nada bien. Así que los dejo un ratito con el OTJ. Denme, no sé, unos 10 minutitos en lo que esto se reinicia, se recupera todo. Y no se despeguen, por favor, por favor. Yo regreso, ¿ok? Los quiero, no me despido, está en un ratitito, ¿ok?